Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez contigo, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Abrimos en este instante la que se convierte en la edición número 1503 del Con Fuerza Heavy. En pleno veranito, con este calor tremendo que tenemos en todas partes. Pero bueno, con buena música para que nos haga más llevadero esto. Así empezamos con lo más reciente que han publicado Sonata Ártica. The Rest of the Sun Belong to Me. Es la nueva canción de Sonata Ártica. Gracias por escuchar Con Fuerza Heavy. Comenzamos. Más reciente de Sonata Ártica sonando aquí en el Con Fuerza Heavy en la arrancada, que hoy hacemos así de esta manera, un poquito más calmada de lo habitual. Enseguida no te preocupes, enseguida pegamos el subidón. Pero quería empezar con lo nuevo de Sonata Ártica y con lo nuevo de este dúo formado por Russell Allen y Annette Tolson. Han publicado esta canción desde su nuevo lanzamiento. se llama All Along, lo nuevo de Russell Allen y Annette Tolson. Extenso tema, ¿eh? 6 minutos y pico, no se han cortado. Russell Allen y Annette Tolson en este All Along, que es el tema que lanzan en estos días. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Lo hacemos con Lost Society. Tienen también nueva canción, nuevo single. Fucking easy. You keep on bleeding. I don't need a también suenan, sí señor. Bueno, nos vamos a ir aproximando al último disco que han publicado, Act of God, y que pues hoy va a convertirles en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. El álbum se llama Believe, aunque hay algún juego de palabras por ahí que ahora te explicaremos, y en él hay canciones como Hate. Están sonando en las últimas semanas aquí en el programa. Es un placer para nosotros ofrecerte Believe, este nuevo disco de Act of God, del que, como te decía, vamos a hablar ahora. Se van a convertir en protagonistas con este Believe en el Con Fuerza Heavy, un Believe que tiene algún juego de palabras ahí en el título. Kiko Beltrán es el guitarrista de la banda y nos está escuchando, si no me equivoco, ya ahí al otro lado de la línea. Kiko, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Es un placer tenerte en el programa. Decía yo que detrás del título hay un juego de palabras que, para aquel que lo vea, además lo habéis destacado incluso en la portada, Believe, algo en lo que creer, en este caso, y una mentira ahí dentro del título. Sí, al final, o sea, tampoco queremos como marcar mucho el significado de todo lo que hacemos. O sea, nos gusta como dejar abierto todas las interpretaciones. Pero en este caso, o sea, lo que apuntamos un poco es que detrás de las creencias puede haber mentiras. Sí. Y es como, a veces que es una opción creer en una mentira directamente, o a veces se cree sin saber que lo es. O sea, es un poco invitar un poco a esta reflexión, a por qué creemos según qué cosas y por qué de algún modo estamos convencidos de que alguien nos está mintiendo, pero no sabemos exactamente en dónde y por qué todo esto. O sea, jugamos un poco con esto. Con ese juego, efectivamente. Que es curioso, ¿no? Porque también es cierto que conforme avanzamos más con todo lo de internet, con redes sociales, con el bueno, pues recibir esa saturación de información, todos sabemos que recibimos cada día mucha información real y mucha información falsa, toda mezclada. Es una cuestión casi de diseccionar poco a poco cada una de las informaciones para saber qué parte es verdad y qué parte no. Sí, al final parece que te obligan a como alinearte, a creer en la fuerza de quien te proporciona la información y creer a esa gente y ¿cómo lo diría? Como no sé, sentirte tuyo lo que diga la otra gente sin pensar, porque te dice esto es lo bueno, esto es lo malo. Entonces hay como mucho trabajo detrás como para saber qué es lo que uno cree y qué es lo que, cuáles son sus principios. No sé, es un tiempo un poco complicado para la información. En todos los sentidos, pero el de la información es tremendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde vuestra anterior grabación? 4 años más o menos, ¿no? Mira, el último EP es del 2017. Sí, pues 4 y pico, 5, sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, el ciclo de este disco hace mucho tiempo. O sea, yo entré en la banda en enero de 2020. O sea, un tiempo perfecto para entrar en una banda a hacer cosas, porque luego en marzo se fue toda la mierda. Claro, pero eso te iba a decir, que no tendrías nada que ver tú con esto, ¿no? Es que no he dado ni un concierto con Axel. O sea, no he tenido ni tiempo. Pero cuando entré, la idea era como sacar el disco ya. Sí. Y teníamos ya mucho material y lo trabajábamos todo duro y hasta ahora no ha podido ver la luz. Pero sí, digamos que ha habido un hiato muy grande y había muchas ganas en la banda de poder sacar el disco adelante y ahora estamos súper contentos de que esté ya disponible. Qué jodido ha sido todo, ¿no? Con esto de la pandemia. Por ejemplo, en todos los sentidos, siempre, obviamente hay que pensar que fue en todos los órdenes de la vida, pero en el que a nosotros nos ocupa, en el musical, todo se paralizó de tal manera que desaparecieron todos los actos que congregaran a público, como los conciertos, pero no solamente eso, bandas como vosotros no podíais hacer el trabajo normal de terminar de crear unas canciones, entrar a un estudio, grabarlas, publicarlas, todo explotó. Es que apenas podíamos quedar, es que no podíamos quedar. Entonces, claro, aquí entraba en juego el uso de cada uno de que podía hacer en internet, de cómo trabajar los temas a nivel individual, pero es que esto no es, al menos no creo que sea la esencia de Acts of God. Al menos nosotros nos gusta quedar en el local y probar ideas y charlar y cómo configurar las canciones. Entonces, claro, la pandemia truncó como toda la progresión que llevábamos y nos noqueó. O sea, fue del plan, tenemos tantas canciones, podemos entrar a grabar ya, pero es que no podíamos ni encontrar tiempo para terminar las canciones, ni encontrar tiempo para poder entrar a grabar. O sea, era como todo muy confuso y de algún modo nos paralizó. Sí, efectivamente. ¿Podemos decir que este disco tiene, pues en algún sentido, pues es verdad que como decías, parte ya estaba compuesto, ¿no? Pero de alguna manera se vio salpicado por esa, por ese pesimismo, ¿no? que rodeaba todo con la pandemia, o habéis tratado de aislaros un poco a la hora de terminar de crear las canciones? Creo que hay un poco de todo. Hay canciones que son prepandemia y conceptos que estaban muy claros, y luego hay canciones que justo hay una canción que se llama Passion Zero, que está hecha en la pandemia y que habla un poco de la responsabilidad de cada uno a la hora de los actos de uno, cómo pueden afectar al resto y cómo es a la responsabilidad de cada uno. Pero creo que hay un poco de todo y hablas de un poco de pesimismo. O sea, Acts of God, o sea, tampoco hacemos música muy, muy alegre, que digamos, pero no es para perrear, no es para perrear. No, ni para perrear ni para salir de fiesta, como lo entiende la mayoría de la gente. Pero sí que hay un poco de más que pesimismo, como de frustración. Sí. De decir, joder, estamos aquí, estamos intentando hacer lo que podemos. Tenemos como mucha mierda alrededor y tenemos ganas de hablar, de no sé, de explicar cómo nos sentimos y de liberar un poco de odio y de, joder, de confrontación, porque creemos que es necesaria y cada vez más en esta sociedad de escuchar voces que no sean como las oficiales o las creencias generales que tiene cada uno. Entonces, más que pesimismo, es un poco de toque de atención, yo lo llamaría yo. He encontrado un disco muy variado, en el sentido de que uno va a encontrar mucho metal dentro del álbum, pero hay momentos que os acerquéis más al punk, hay momentos que os vais más al hardcore, en fin, que hay momentos en ese sentido también muy variados. Son 8 temas los que hay en el disco, pero como digo, momentos en los que os vais a lugares muy diferentes, y eso lo hace el disco variado y, a mi entender, muy atractivo. Sí, al final cada uno tenemos nuestras propias influencias y yo, ya te he dicho hace poco que entré al grupo y en ningún momento se me ha dicho, no, no, es que en Acts of God hacemos esto o hacemos lo otro. No, simplemente tocamos y que lo que nos gusta lo metemos ahí. Y creemos que el grupo, creo que ha llegado a un punto suficiente de madurez como para que tenga su sello ya propio. Entonces, estamos en un punto que podemos meter como influencias del thrash, del death y de incluso algo de black, aunque sea como muy por encima, y que suene a Acts of God. Sí. Y creo que eso está bien y creo que como oyente es variado. Evidentemente, si a alguien que le gusta únicamente el thrash no le va a gustar todo el disco, pero no sé, a nosotros es lo que nos gusta, es lo que nos sale, es lo que nosotros entendemos como Acts of God y lo que debe ser, y creo que estamos todos contentos con el resultado y que sea variado, pues para nosotros es un punto a favor. Hay quien puede entenderlo como un punto en contra, pero a nosotros nos gusta que sea así. Pues a mí me gusta mucho también que sea así, efectivamente. No me gustan nada los discos monocolores y lo prefiero eso, que sea variado y que uno pueda encontrar momentos diferentes en cada uno de los trabajos y en cada una de las canciones. Dices que entraste en el 2020. ¿Qué fue lo que te atrajo de Acts of God? ¿Qué fue lo que de repente dijiste tú, oye, pues mira, pues me voy a unir a esta aventura? No, claro. Acts of God existe desde el 2010 y aquí, bueno, estamos en la zona del Berguedà, que es como de la Cataluña interior, y también no somos muchos los que vivimos aquí. Y claro, siempre los que estamos metidos en la música un poco alternativa, pues nos conocemos todos. Y yo ya sabía de la existencia de Acts of God desde la primera demo que sacaron y, bueno, éramos más o menos que éramos colegas. Y para esa época, el David, el bajista, me escribió y me dijo, hostia, estamos buscando guitarra. Y para mí, en ese momento, estaba como sin ningún proyecto musical muy activo y nunca había tocado en un grupo de metal, aunque me gustaba mucho el metal y con las bandas que tenía, pues había influencias, pero nunca había estado en un grupo de este rollo. Y me atrajo, no sé, o sea, el plan, supongo que, creo que decíamos antes, que era algo muy versátil, que era algo que podía, que yo me sentía que podía entrar y poder aportar cosas, ¿sabes? Mm. Y me gustaba tener ese megáfono, ese amplificador para desarrollar el metal que me saliera. Sí. Y además son un grupo de gente increíble y nos llevamos bien y el proyecto en sí está guay. Pero todavía tienes una espinita, que es el probar todo esto en directo, en vivo, encima de un escenario, ¿no? Sí. No, no, es que es una mierda, porque es que, joder, o sea, ese tipo de música mola mucho en casa, pero mola mucho más en directo, sí. Tanto como tocar como cuando vas de asistente a un concierto de metal, que te gusta que te retumban los graves y pasarlo bien y en comunidad. Entonces, claro, ahora estamos justo preparando los conciertos de presentación del disco, seguramente será ya para octubre, pero sí, ahora estamos focalizados a 100% en el directo, preparando el setlist y ya dispuestos a salir a la carretera. Yo, pues hombre, la mayoría de las bandas que pasan por aquí por el programa les digo lo mismo, ¿no? Que en esta época es complicado hacer conciertos porque prácticamente todo se basa en festivales ya cerrados de hace mucho tiempo, con lo cual, pues seguramente más lo que tú apuntas, ¿no? Pues plantear una serie de presentaciones en salas ya de cara más al otoño. Sí, ahora estamos focalizados en esto. Luego esperemos que de cara a verano, primavera, podemos estar en pequeños festivales o en algunas giras o poder ya girar un poco más. Ahora de momento vamos a presentar el disco aquí en nuestra zona y a partir de ahí lo que salga. O sea, una vez tengamos preparado el directo, la intención es ir a por todas y hacer el máximo de conciertos que podamos. No hay miedo, ¿no? A coger la furgoneta y a todo el estado, ¿no? Si hace falta. No, joder, claro. El problema es que, claro, somos cinco y coordinarnos puede ser un poco un dolor de cabeza, sí. Importante, pero al final, si tenemos una propuesta interesante o vemos la posibilidad de hacer algo que nos motive, pues vamos a por ello, ¿por qué no? Claro que sí, porque además hay que recordar a los oyentes que cinco miembros, cinco trabajos, cinco familias, cinco historias que hay que compaginar, ¿no? con todo. Sí, claro, es que es muy importante. Además, a nivel económico es un gasto. sea, y además tal y como están los precios ahora y todo esto. Pero bueno, joder, al final si quieres que esto salga adelante, tienes que probarlo y hacer kilómetros. Al final Sí. lo hacemos porque nos gusta y nos mueve. Efectivamente. Por cierto, el respaldo de Argeis también en el lanzamiento del disco. Sí, para nosotros ha sido como muy importante, ¿no? Nunca habíamos trabajado en una agencia como ellos y la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que nos ha aportado. Estamos recibiendo reseñas a nivel internacional, estamos participando en programas como el vuestro, estamos, o sea, que estamos viendo que la gente se está escuchando el disco y sobre todo que no lo hace como le diría. Las críticas que recibimos no son críticas como alabanzas gratuitas de alguien que le ha pasado la reseña, no, es gente que se ha escuchado el disco en profundidad y analiza lo que le gusta y lo que no. Y para Sí. nosotros es súper importante. Nos gusta mucho recibir ese tipo de feedback de gente que está acostumbrada a escuchar, a lo mejor después del disco de Axl Pugh se escucha o el disco de, yo qué sé, de Architects o de Parkway Drive o yo qué sé, o That the Gates, yo qué sé. Y luego se escucha el nuestro y para nosotros es importante que alguien que es especializado en esto meta sus oídos y escriba lo que piensa de esto. Para nosotros nos gusta mucho el feedback de este tipo. Y además se está recibiendo muy buen feedback precisamente a través de redes sociales. Internet es una herramienta también fundamental para llegar a un montón de gente. En fin, que en ese sentido la cosa está funcionando y ojalá que lleguen pronto esos conciertos que tenemos muchas ganas de veros ahí en directo. Kiko, ha sido un Sí. placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este lanzamiento y como siempre digo, que ojalá que os traiga muchas alegrías. Igualmente, muchas gracias por el apoyo y por el altavoz y nada, esperemos que nos podamos ver en los conciertos pronto y que todo salga bien. Que sea muy pronto. Un abrazo. Un abrazo. Bonanit, gracias. Venga, Bueno, Bonnie, gracias. escuchamos otro de los temas de este nuevo trabajo que han presentado, que han publicado, Act of God, que suena así de bien, ya sabes. Believe es el título del disco. Hold them and save all them. Act of God, ahí están sonando con ese nuevo lanzamiento. Bueno, pues que nosotros todavía tenemos mucho para ofrecerte en el día de hoy. Ya sabes que son 3 horitas de programa. Esta es la edición 1503 del Con Fuerza Heavy. Y nos queda mucho por delante, como esto, por ejemplo. Es estreno hoy en el Con Fuerza Heavy, lo nuevo de los Dimmu Borgir. Nos han hecho llegar su nueva canción que se llama Puritania. Dimmu Borgir, el regreso con Puritania. Y de Dimmu Borgir pasamos a lo más reciente de Lunarian. Endless Sleep, es un tema que acaba de ver la luz y que hoy nosotros compartimos contigo en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. Y quienes vienen a continuación son unos auténticos aliados de hierro. Iron Allies. A ver si lo digo yo esto bien. Con una canción que también representa lo que vas a encontrar en su nuevo trabajo discográfico. Full of Surprise. Iron Allies. Pues ahí estaban los aliados de hierro y de ellos pasamos a los suecos Wildness, que presentan Tragedy, el single de lo que el 14 de octubre se convertirá en Resurrection, su nuevo álbum. Así suenan los suecos. There's nothing to do, there's nothing to say. cambiamos de historia musical. Hoy precisamente nos ha llegado, enviado por Nuclear Blast, lo nuevo de Ex Mortus. Outbreaker es el título de este nuevo tema, que como te digo, nos ha llegado hoy mismo, así que lo sacamos de la cajita y venga, al play le damos. Mortus con ese Outbreaker que hoy estrenábamos aquí en el programa y que estábamos deseando compartir contigo, porque como te decía, además nos ha llegado hoy mismo. Michael Schenker, Fighter, otro de los temas de su último disco. los que nos seguís en redes sociales, sabéis que hemos anunciado entrevista con Living Mars para las 10 de la noche. Aquellos que nos estáis escuchando en directo, los que estáis escuchando en reposición, esto no os va a afectar en ningún sentido, pero para los que nos escucháis en directo, sabéis que hemos anunciado entrevista con Living Mars a las 10 de la noche. Pero la vamos a atrasar, nada, 15 minutitos, para que podamos tener a Cholo precisamente ahí al otro lado de la línea y que nos cuente todos los pormenores en cuanto al lanzamiento del nuevo disco de Living Mars, que es una auténtica gozada. Bueno, pues más cositas. Vamos hasta lo más reciente de Cardiac. Ya sonaron en el Con Fuerza Heavy. Hoy recurrimos de nuevo a ellos. Pues Cardiac, con ese nuevo tema que han publicado y que nosotros queríamos también hoy compartir aquí en el Con Fuerza Heavy. Repito, para los que habéis llegado tarde, que tenemos una entrevista con Living Mars anunciada para ya, para este momento, pero la vamos a atrasar nada, un poquito, 15 minutillos y tenemos a los Living Mars ahí con nosotros. Bueno, más cositas, venga, vamos a darle a esto. se llaman Bon Vivant, pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy no hace mucho para hablarnos de Supernova, su último disco, El Fuego es Nuestro. Los Bon Vivant, que como te decía, hace poquito pasaron por aquí. Bueno, la verdad es que han pasado tantas bandas en este primer medio año del 2022. Mira, otra de las bandas que se pasaron por nuestros micros, los Aerial Black. Play Loud. Que además se elegía como primer single para ese fantástico último disco. Idle Black, ahí estaban sonando con el tema que se estrenaba como primer sencillo y que posteriormente, bueno, pues ha tenido una continuación para este segundo LP de la banda, que es de verdad extraordinario y que ya te recomendamos. Bueno, hemos estado retrasando ahí unos minutitos la llegada de los Living Mars para poder disponer completamente de Cholo aquí en el programa. Lo vamos a hacer, vamos a hablar con él ahora en unos instantes. Living Mars tiene un nuevo single y es este. Abren con un tremendo corte de un minutito tan solo que se llama Rabbit y continúan con otras seis canciones que son absolutamente espectaculares. Son Living Mars y esta noche nosotros vamos a hacerles protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Vamos a hablar con Cholo, que le acabáis de escuchar decir hola. Cholo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, estamos aquí, que como te he comentado antes esta tarde, o hace un ratillo, tenía una visita al fisio a que me pegara unos apliques. Una paliza ahí. Ya... Claro, claro, si no le sufre un poco, parece que no luce. Y ya digo, bueno, voy a ponerme las pilas, a ver qué nos tiene, me voy preparado Julián. Que seguramente, bueno, pues hace ya unos años estuvimos hablando en otros proyectos y tenía ya ganas de volver a estar contigo aquí en las ondas. A mí me pasa igual, tenía muchas ganas. Cholo ha pasado por aquí por el programa en distintas ocasiones, con otros proyectos, efectivamente. Ahora hay una nueva aventura que se llama el Living Mars. Cholo, ¿cómo surge esta nueva aventura, esta iniciativa que ha arrancado precisamente en un momento para la música complicado, como ha sido toda la pandemia? Sí, a ver, bueno, ha sido complicado porque al final, al fin y al cabo, el músico vive del directo, ¿no? O sea, nosotros podemos estar ensayando, componiendo, pero al final lo que realmente llena un poco al músico es el feedback. Entonces, en ese sentido, sí que ha sido malo, pero hay que decir, por contra, una cal y otra de arena, que también, pues un poco de manera, a nivel de organización interna, ha sido un tiempo muy bueno para aprovechar y establecer los cimientos del proyecto. Nosotros, bueno, en el caso mío, yo entro cuando el proyecto ya estaba iniciado. Living Mars empieza, pues, a finales, si no creo recordar, del año 20, y venían de un proyecto anterior, que era For Coppola. Hubo ahí una serie de remodelaciones y es cuando ellos, pues, en junio, julio del 21, hace escasamente un año, un poquito más de un año, se pone en contacto conmigo Guillermo, Willy, para ofrecerme, pues bueno, formar parte de un proyecto, me pasa algunas ideas. Yo también ya conocía a David, bueno, para nosotros el Potro, que es el otro guitarra, y también conocía a Paul, a Polilla, que está, a Fernando, que está ahí en las baquetas, de hace muchísimos años. Entonces, bueno, pues me presentaron el proyecto, nos fuimos un poco uniendo, luego se unió también Alberto, y vamos, en cosa de un mes ya teníamos esbozado algunas ideas que cristalizaron en Rabbit, que fue el primer tema que pusimos un poco en solfa, ¿no? Y con el que nos dimos a conocer. O sea, que surge así un poco como eso, como un proyecto que ya existía, pero que se remodela buscando, pues, horizontes un poco más cañeros. Y además dándole pues esa nota positiva, ¿no? Como tú muy bien has dicho, a un momento tan malo en todos los aspectos como ha sido el de la pandemia, 2 años y pico muy duros para todo, también desde luego para la música, y por buscar esa parte, como decimos, positiva, pues mira, la reactivación de un proyecto que no nace con la intención de que sea, bueno, sacar estos temas y ya está, sino que nace con una vocación de futuro, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a ver, nosotros casi, vamos, pongo la mano en el fuego y no me equivoco que casi todos hemos tenido, bueno, todos hemos tenido proyectos anteriores, vamos quedando ahí como, digamos, supervivientes, ¿no? Porque ya llegas a una madurez y no estás para pasártelo bien, pero también intentando, pues, ampliar perspectivas. Entonces, una vez que teníamos el proyecto conformado, teníamos en el horizonte el concierto del Resurrection Fest, que era, pues, lo que teníamos, digamos, al final de temporada, como si fuera haciendo un símil con el fútbol, un poco el final de liga ahí, y teníamos ahí toda la repretera en junio, julio, y estábamos en septiembre y teníamos que construirlo todo. Entonces, ese empuje inicial, evidentemente, pues nos lleva a querer seguir subiendo escalones, siempre desde la base de pasárnoslo bien y de tener, pues, un poco claro que esto es un proyecto que en el heavy metal o en el metal actualmente, pues no se lleva esto de ser el artista revelación, sino que es una cosa que va muy poco a poco, pero sobre la base de pasárnoslo bien, pues conseguir año tras año, temporada tras temporada, ir tocando para más gente y teniendo, si puede ser, un feedback positivo, Sí. lógicamente. Y creciendo, ¿no? En definitiva, dando pasitos adelante, que es de lo que se trata. Es verdad que hablando del Resurrection, por ejemplo, ahora también es esa parte, pues se convierte ya, creo que en un momento destacado, ¿no? En el nacimiento también o en el crecimiento de Living Mars, que de hecho, pues tal es así que The Family, la canción que acabamos de escuchar, decía yo que es el nuevo single, se ha publicado un videoclip y precisamente el Resurrection es el gran protagonista, ¿no? De ese videoclip. Sí, claro, nosotros lo que queríamos era matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo, porque era un tema que era bastante cañero. Además, era un tema que ahora, si hablamos un poco del EP, pues te comento un poco cómo lo hemos estructurado, pero digamos de la última hornada, los últimos cuatro temas que compusimos para estar dentro del EP, y queríamos que, pues bueno, fuera un tema que pudiéramos presentar, perdón, de manera digna al gran público. Entonces, eso por un lado, y por otro, tener, pues, un recuerdo del Resurrection, ¿no? De nuestro paso por el escenario, por el Ritual Stage, y un poco por, digamos, la magia que envuelve, pues, tocar en un gran festival de estas características, que, pues, desde el momento que llegas, el recibimiento, la organización, el buen trato que tuvieron en todo momento con nosotros y la profesionalidad que hubo en los escenarios, con el staff, tanto de sonido como de dentro del escenario y demás, y de camerinos, y dejar un poco reflejado eso en un vídeo, ¿vale? Que no fuera un mero vídeo, que fuera un breve resumen, sino que dotáramos a la canción de un vídeo serio, que, bueno, pues cualquiera que entre en YouTube lo puede ver que bueno, lo bien que lo pasamos y la tralla que vamos, que yo creo que metimos ahí un poco de zapatilla. Efectivamente. Bueno, no lo hemos dicho, pero el disco tiene un título que es Take Off 2122 y seguro que a mucha gente pues, le habrá ocurrido como a mí, ¿no? Que al principio dijimos, ay, me han pasado mal la nota de prensa que el 2022 lo han convertido en 2122, pero no, es así, es 2122. ¿Por qué? Vale, bueno, a ver, esto es un poco un juego ahí de por darle la vuelta a los conceptos, ¿no? Mira, take off es despegue Sí. para quien, bueno, pues no esté familiarizado con la lengua inglesa y tal, eso, take off es despegue en cuando es una aeronave y demás. Y luego realmente no sería 2122, sería 2122. Lo que pasa es que para que no. Para que quedara como un poco más, ¿cómo decirlo?, más bonito y darle un poco la vuelta al concepto, lo que hicimos fue unirlo, no poner una coma ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pues quedase como, realmente sería como take off 21-22, o sea, despegue 21-22, Sí. 2021-2022. ¿Por qué es esto? Porque ahí vamos a meter toda la producción musical que hemos tenido a lo largo de la temporada 21-22. Que ha sido desde, bueno, los primeros cortes hasta lo último que lo grabamos en junio. Entonces hago una especie de recopilación. Los temas tienen alguna diferencia en cuanto a producción y demás. A ver, no es algo que sea súper notable, pero sí que se va notando un poco que cada uno de los cortes tiene una producción un poco diferente, tiene un enfoque estilístico un poco diferente, y era pues por aunarlos todos en un EP para que tuviera un poco más de enjundia. ¿Quieres creer de verdad que no había pensado en el 21-22 en ningún momento? O sea, yo en todo el tiempo en mi cabeza estaba pensando qué pasaría dentro de 100 años para que el Living Mars le ponga el título a un disco de 2122 y nunca se me pasó por la cabeza lo de 21-22. En fin, menos mal que lo has aclarado. Precisamente como efectivamente aquí está la creación de esa temporada, ¿no? Como has dicho tú antes también por el símil futbolístico de esa temporada 21-22, se nota evolución, notas que algo va cambiando en Living Mars de aquello que se compuso en el 21 a lo que llegó después en el 22. Sí, a ver, esto es como todo, ¿no? Yo creo que cada banda en los primeros pasos está viendo, vas pisando un poco terreno pantanoso en el sentido de que son, o sea, hay que coordinarse todos los componentes, todos los compañeros, trabajar hombro con hombro y ver un poco tanto las destrezas como incluso las limitaciones, ¿por qué no decirlo? Porque bueno, todos somos humanos, todos tenemos unas influencias, y ver en ese tira afloja hasta ver dónde podemos llegar, tanto a nivel de estilo como a nivel de técnica, como a nivel un poco de duración de los temas y demás. Entonces, dicho eso, sí que cada tema, yo personalmente creo que es una propuesta independiente que entre todos dan cohesión y dan lugar al sonido Living Mars, pero cada tema es un poquito distinto y tiene una cierta idiosincrasia, una cierta personalidad. Entonces, desde Rabbit, que era un tema hecho para, bueno, por una campaña que hizo una amiga de la banda, Fátima Ruiz, que es una fotógrafa que trabaja mucho la imagen conceptual, la pueden seguir, la gente lo puede seguir en Instagram, porque es una artista maravillosa. Propuso de hacer algo y dijo, tenéis que hacer, si queréis, una canción de un minuto con estos conceptos. Elegimos el concepto de Rabbit, así, y construimos un tema que realmente son, pues no llega al minuto. E intentar condensar ahí todo y que fuera una apuesta sobre la mesa, ¿no? Como un puñetazo en la mesa de esto más o menos es lo que queremos hacer. Y a partir de ahí, pues luego vino Workaholic y After Lockdown, que eran temas que tiraban más Workaholic, más a un metalcore, por así decirlo, After Lockdown un nu metal. Y los últimos cuatro temas, a nivel de sonido, tienen bastantes líneas en común, pero hay algunos que son más nu metaleros, como Taste the Sour, y luego Family, pues está ahí un poco también metalcore, hay un poco de todo. Sí que ha ido evolucionando el sonido y ha ido evolucionando la propuesta, pero lo más o menos no sabría decirte hacia qué dirección tiraremos. Seguramente, yo creo que algo pesado, algo técnico, y siempre pues jugando con la gravedad de las voces y las partes más melódicas también. Es pronto, ¿no? Para pensar en un futuro segundo trabajo. Todavía hay que disfrutar este, ¿no? O como algunas canciones ya tienen un tiempo, empiezan a surgir ya ideas nuevas. No, ideas hay, vamos, como se suele decir, a punta pala, vamos, ideas. Afortunadamente hoy día hay unos avances técnicos y tecnológicos que nos permiten hacer cosas que antes era más complicado, ¿no? Entonces, bueno, tanto guitarras y la batería, incluso la voz, podemos practicar en casa y ya hay dos o tres esbozos de temas nuevos. Unos se quedarán, como siempre, en el camino y otros se reciclarán y otros acabarán tal como están, ¿sabes? Pero sí, sí que hay cositas nuevas porque lo que yo estoy viendo y creo que estamos viendo en Living Mars es que hay muchas ganas de crear y de movernos y de seguir, pues eso, perfeccionando, limando nuestra propuesta dentro de un panorama que está relativamente saturado, que es el del metal, ¿vale? Todo esto lo sabemos, no es nada nuevo, pero aportar algo distinto que puede llegar pues a la gente y que la gente pues lo acepte y lo valore positivamente. ¿Dónde grabasteis y cómo fue ese proceso de darle ya forma a las ideas que se han venido trabajando? Pues precisamente, bueno, te agradezco mucho esta pregunta porque la verdad es que para nosotros ha sido el trabajar con Mia Studios, que es un estudio de Murcia, vamos, un estudio local. Ha sido todo un placer y ha sido, la verdad es que bastante edificante, porque hemos estado en todo momento como en casa y en la química, en este caso con José Marcilla, a quien mando un saludo desde aquí, si nos estuviera oyendo tanto en directo como en diferido, le mando un saludo a José Marcilla. Para nosotros Pepe, pues hemos trabajado muy cómodamente con él, nos ha dado muchas facilidades en todos los aspectos, a la hora de grabar, a la hora de componer, dando siempre un punto de vista muy positivo que ha hecho que los temas, sin modificar su esencia, lógicamente, hayan crecido como temas, hayan tenido un empaque mucho mayor. Y bueno, y sobre todo lo que nos ha sorprendido muchísimo es el sonido. O sea, Pepe trabaja con muchísimos estilos de música. Desde el indie, música más étnica y demás. Y no es que tuviéramos dudas, pero desde luego nos sorprendió gratamente el sonido que ha sacado, que no tiene nada que envidiar a estudios, pues por citarte, yo que sé, estudios de Madrid, de Barcelona, y con una producción local, pues tiene un sonido, estos temas, este trabajo bastante interesante. O sea que para mi gusto yo seguiría trabajando. En principio seguirá trabajando con Pepe sin ningún problema y animo pues a la gente que quiera conocer mi estudio, que vamos, que es un estudio espectacular para mi gusto para grabar cualquier tipo de música. Efectivamente, pues para muestra tenéis el disco de Living Mars, le podéis echar una escucha y veréis cómo en fin, pues el trabajo final queda fantástico. Imagino que esto, Víctor, Cholo, lo que estáis deseando ya es de tocarlo en directo, de subir al escenario, sobre todo, además, en este tiempo que hemos estado sin conciertos, parece que la gente está con muchas ganas, tanto músicos como público. Y bueno, es un poco la gasolina, ¿no? De una banda. Está muy bien crear canciones, pero compartirlas con el público, eso es lo más grande. Hombre, efectivamente, eso es, como tú dices, la gasolina, el oxígeno, esa sensación de adrenalina que pasa a los años y sigue diciendo, hostia, macho, pues es que a mí me falta aquí caña, ¿no? El problema que yo creo personalmente que existe es que efectivamente por ese parón de 2 años quizás estemos pasando unos meses de una pequeña sobresaturación tanto de festivales y de conciertos en sala, pues quizá no se ha notado tanto. Pero sí que ha habido vamos, este verano ha sido espectacular, los festivales ahí a cholón, ¿no? Como sabemos que a la temporada de festivales, que dejando al lado el Resurrection y luego el festival en el que estuvimos en Mazarrón, ya un poco por las fechas que estamos, esta temporada, pues un poco tendríamos que empezar a mirar a la siguiente, lo que estamos haciendo es recopilar muchas salas que conocemos, muchos lugares que tenemos ya controlados de proyectos anteriores, de haber pasado y pisado esas tablas, y empezar a tejer a partir de septiembre, pues eso, unas cuantas fechas para presentar este trabajo y sobre todo temas nuevos que tenemos que ir hilvanando, que tenemos que ir hilando. De momento, realmente, en cuanto a fechas, únicamente te puedo decir en octubre, tenemos una fecha en Murcia, ¿vale? Y a mediados de octubre, que todavía hay que cuadrar algunos detalles. Y bueno, pues estaremos con unos compañeros de Murcia y demás. No te puedo decir mucho más porque Está tenemos que todavía, hilar. ¿no? Sí, no, hay que hilarlo, hay que hilarlo. Vale, pero vamos, lo pondremos en redes sociales en cuanto tengamos todo preparado y el cartel y demás, y ya sabes tú cómo funciona esto. Pero ya, a partir de septiembre, ahora pues está todo un poco dormido porque estamos en agosto, lógicamente, pero a partir de septiembre la idea es pues empezar a tejer algo de cara a final de año y a principios del año que viene, porque nuestro principal objetivo ha sido componer, ha sido estrenar algunos temas en directo, que ya lo hicimos en Sala Spectrum en marzo del año pasado, e ir directamente al resu. O sea, teníamos que hacer los deberes para llegar al resu con todo bien hecho, con todo bien tejido. Ahora ha sido un poco un pequeño paroncillo, darle un poco de relevancia al disco y enseguida ya en septiembre empezar a hilar para pisar, pues cuantos más tablaos podamos mejor. Mucho mejor, efectivamente. Tú lo has dicho, ¿no? Hay como una especie de, bueno, hay una gran saturación, pero una especie de cuello de botella que yo lo he comentado varias veces aquí en el programa con otras bandas. Han sido 2 años de discos que, bueno, han salido menos, pero han seguido saliendo discos. Y ahora que bueno, pues todo parece que ha cambiado un poquito a nivel de conciertos, han vuelto a hacerse cosas. Hay 2 años de discos sin presentar, de bandas que obviamente quieren presentarlos, y salas hay las mismas o incluso alguna menos de las que había. Y efectivamente se ha Exacto. creado ahí un cuello de botella que lo hace todo complicado. Muchas bandas para tocar y salas, pues las que hay. Sí, no, a ver, y luego, pues, es lo que tú dices, muchas bandas para tocar, los que habían dejado la gira a medio en el año 20, pues ahora tienen que seguir. Los que sacaban disco, tenían pensado sacar disco en el 21 o estaban con los preparativos, pues lógicamente, o metidos en estudio, pues lógicamente ahí se ha quedado un poco truncado. Entonces ahora es como todo de golpe, los que sacaron en el 20, los del 21, ¿qué tal? Y los del 22, ¿no? Que sería en este nuestro caso, ¿no? El tema de las salas, pues sí, hay pocas salas, o sea, hay pocas salas en las que se pueda hacer cosas, vamos a decir, en condiciones, ¿no? Porque, pues bueno, yo siempre he sido de tocar en ese aspecto, he tenido una actitud bastante punky de decir, bueno, pues yo siempre, y tú lo sabes, además que hemos estado en Sí, algunos es verdad. conciertos, hemos coincidido, bueno, pues mientras suene, suene y ya haremos, y si no hacemos que suene, si no, pues saltamos más alto, y si no, pues bueno, vamos a pasárnoslo bien y que sea lo que Dios quiera, como aquel que dice. Pero sí que es verdad que el tema de las salas que estén en condiciones, un sonido en condiciones, un buen servicio y demás, tanto para público como para bandas, escasea mucho, ¿no? También, pues bueno, la música en directo, después de la pandemia, hay mucha gente que ha salido en tropel, pero luego, al haber tanta oferta, yo creo que es difícil llenarlos todos, llenar todos los bolos, llenar todos los festivales. Entonces, bueno, hay que estar ahí expectante a ver cómo va evolucionando. Yo creo que este invierno va a ser crucial, si por suerte no nos golpea ninguna ola número 12 o las que llevemos ya, Las que llevemos. y seguimos funcionando la escena. La escena musical, la escena de los espectáculos. Si deja el invierno respirar, yo creo que a partir del año 23 un poco las aguas vuelvan a su cauce, pero sí, yo creo que tendremos un otoño calentito de fechas en general, a ver cómo se desentraña todo esto. Bueno, pues yo estoy deseando de ver a Living Mars en directo. Ojalá que sea muy prontito. Cholo, ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este nuevo proyecto, por este lanzamiento. Digo, por este nuevo proyecto, que no es que el proyecto sea nuevo, porque Living Mars, como ya decíamos antes, ya lleva un tiempo, pero sí que ahora se revitaliza con este lanzamiento. Y bueno, pues me parece un disco francamente sensacional. Lo dicho. Mucha suerte, muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto. Pues nada, muchísimas gracias, Julián, por darnos cabida y sobre todo por, como siempre, estar apoyando a las bandas emergentes. Y aunque tú apoyas a todas, lógicamente, pero dar ahí esos minutillos, esa atención a esa gente que está en los locales, en los conciertos, con ilusión trabajando, y que si no fuera por la labor que hacéis de estos medios de comunicación, pues la verdad es que sería un poquito más difícil. Así que muchísimas gracias y un placer estar aquí contigo, Para como nosotros es un siempre. placer. Fíjate, 1503 es el programa que hacemos hoy. O sea que Genial. ahí estamos. Un abrazo, Cholo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Vamos a escuchar Workaholic, otra de las canciones que recoge este nuevo disco que han publicado Living Mars y que es una auténtica gozada. Mira, escucha. Thank you. La música de los Living Mars hoy eran protagonistas también con nosotros. Ha estado Víctor Cholo pues contándonos cositas de este lanzamiento. Edición 1503 del Comforza Heavy, como le he comentado al propio Cholo. Edición 1503 y además emitiendo, como siempre, para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, y en Argentina estamos también cada semana en Radio Crimen Online. Vamos con otra banda que nos encanta. Son Awake Consciousness. Y también pasaron hace poquito por aquí, por el Comforza Heavy. Todos los regalos que da la vida están envenenados. No lo digo yo, lo dicen Ornamentos del Miedo en su nuevo disco, en su nuevo lanzamiento, 6 temas. Un disco que se llama Yo No Soy Yo. Digo 6 temas, pero es verdad que todos con una duración de 12 minutos, 12 minutos y pico. No lo vamos a escuchar entero porque es un tema muy extenso, pero sí un buen trocito de Todos los regalos que da la vida están envenenados, Ornamentos del Miedo. We'll be right back. Ornamentos del Miedo. Todos los regalos que da la vida están envenenados. Me gusta mucho el disco que han publicado y que hoy queríamos también que sonara aquí en el programa. Bien, desde Vald, en Tarragona, nos llega el nuevo disco de una banda llamada Urgila. Una banda en formato dúo de rock metal en catalán que han lanzado un disco debut llamado Animals Perillosos y que, bueno, pues están promocionando ahora en estos días y nos han hecho llegar el disco con canciones como Esento, desde Animal Perillosos, Urgila, desde Tarragona. De Vals en Tarragona, Urgila. Bueno, pues nos vamos a quedar en Tarragona porque de ahí son Diáspora. Despertar o morir es el disco que han lanzado en el que hay canciones como Ser. Sobre pasaba a mi alrededor y empecé a correr. Empecé a correr hacia la nada, empecé a correr hacia el saber. Y me di cuenta de que me divertía cuanto menos sabía y ves. Ser diáspora. Ahí estábamos con ellos. Bueno, hay que cuidarse y hay que cuidarse mucho. Cuídate, es el título de lo nuevo de los del Rayo. Pájaro que vuela no es consciente del peligro del acechante cazador. Morías de un joven caminando por las calles, cabeza gacha y pundonor. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Y mientras tanto, cuídate. escuela no es consciente del peligro del acechante cazador. Largos días solitarios, largas noches de orgía, juega el caballo ganador. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno, el ángel de la guarda ya nos ha dejado tirar. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Mientras tanto, cuídate, hombre. Cuídate, mujer. Mientras tanto, tanto, cuídate. Pues cuidadito, porque se llega el huracán. Lo que me gustan a mí, los entretiempos, sí, señor. Entretiempo. Dale, venga. Que nace se muere. Esto pienso en nuestra guerra y aunque no vea el final, he salido a la calle, joder, no vea si llueve. Hace tiempo que en la lluvia no me quería mojar. Eso, el huracán, los entretiempo. Hemos cubierto la segunda horita de programa, pero no te preocupes, que nos queda otra. Otra por delante para seguir escuchando cositas como esta.

Despertar. La voz dormida, Every Night, sí señor. Bueno, los El Época acaban de publicar un nuevo videoclip y es un videoclip en una canción que se llama Pandemonium en la que colaboran los Escape. El Época. Si al mirar hacia atrás no recuerdas quién le hizo a tu gente sufrir, anda. Hacia un pozo de odio febril, la ignorancia tirando de ti. Oye sus voces, lo reconoce. Se publicaba también recientemente el segundo single con videoclip incluido de A Deshoras, nuevo temita que han llamado La Tormenta. Ya falta cada vez menos para poder escuchar el primer LP ya completito de A Deshoras. Kamikaze de los sueños se va a llamar. Y aquí está el segundo single, La Tormenta. De la música de A Deshoras vamos a pasar a la de Rockbender, la banda de hard rock que ha publicado Hoy Toca Ensayar, el que es también ya el primer adelanto de lo que será su próximo nuevo disco para esta banda de Valencia. Eso, que Hoy Toca Ensayar. A muchas bandas además le toca los jueves. Muchas nos dicen, ¿por qué haces el programa los jueves que ensayamos? Bueno, no os preocupéis, está el podcast para escucharlo luego, ¿eh? Y las reposiciones. En Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. We'll be right back. sala de rock. Sí, señor, me decía alguien por aquí que tremendo el bajo que se escuchaba ahí en esa canción. Pues es verdad, sí, señor. Rock Bender, hoy toca ensayar, era esa canción, ese temita que hemos escuchado en el día de hoy. Bueno, ya sabes que los Tierra Santa han publicado también un nuevo disco, que estuvieron hace unos días aquí con nosotros, hablándonos de Destino, de este último disco que recoge temazos, temazos, como este Crucé el Infinito por Ti. Correr es el mar. Crucé el infinito por ti, Tierra Santa. Hace apenas unos días, la semana pasada concretamente, se publicaba el nuevo single de adelanto de lo que será el futuro nuevo trabajo de Ella la Rabia. Pues es este, se llama Iruene. Tercer adelanto ya, desesperadísimo segundo disco de Ella la Rabia. Un tema que habla sobre la autenticidad y el conectar con aquello que nos hace únicos. Hielo, de hielo, de hielo, así te quedas cuando llega el perro, de fuego, de fuego. Hielo, de hielo, de hielo, así te quedas cuando llega el perro. No, que no. Iruene, sí señor, nuevo single, el tercero ya de anticipo de ese nuevo disco de Ella la Rabia. Bueno, les dejamos ahí para pasar a lo siguiente, que es la versión acústica de Orión, esta canción que publican Son of the Dying. Acaban de lanzar la versión acústica de su canción Orión, siempre sobria y elegante, esta banda de Death Doom, Son of the Dying, presenta un nuevo vídeo muy especial en el que revisitan Orión, pero desde un prisma acústico, íntimo y desnudo. Ya le estuvimos con nosotros en el Confuerza Heavy. Son of the Dying, Orión en acústico. Then be a shot. The hunter was hot. Lucy is bright. I see his hand. He tried to achieve the sky to you. Son of the Dying, fantástica la versión que han hecho ahí en acústico. Bueno, nuestro siguiente protagonista se llama Cristian Dorico. Es un músico de Barcelona que acaba de publicar el primer single del que ya es su segundo disco, un álbum titulado Desvanecidos. Esto es 24/7. El villano, el que todos temen. Amor. guardia para ti siempre que quieras. Yo soy, yo soy, yo soy tu único amuleto. Yo soy, yo soy, yo soy lo que tú pretendes. Recuerda bien mi cara, yo siempre vuelvo. Cuando crees que estás a salvo, aparezco. Yo soy, yo soy, yo soy feliz viaje. Yo soy, yo soy, yo soy tu mejor amigo, mi amor. 24-7, ahí estaba Cristian Dorico, que bueno, pues nos hacía llegar este nuevo temita para que nosotros lo compartiéramos contigo. Y como siempre, un placer. A mí me encanta esto que viene ahora. Se llama Esa puta canción. Y ella es Adormidera. Soy el viento que quiere saber dónde voy. Dormidera, sí señor. 10 años y una pandemia. Exceso, esto se llama Mientras el mundo va y viene. 10 años se cumplían del Niebla y Hollín. Espinas o me invitan a probar tu calor. Si acaricio con los dedos la locura que acompaña en cada verso a tu amor. No sé el sentido de ser hombre dividido en corazón y razón. Si es castigo que tu llanto vierta al mar donde coincide toda contradicción, para luego anidar en las nubes que riegan con penas mi raíz y hacen brotar de mi adentro rosales que tiñen sus flores para mí. No le temo al calor que reviste tu piel de mentira y cariño, ni al dulce tintineo que sigue a tu paso el camino. No me asusta perderme ni verme entre alambre por siempre caído, ni el suave respirar de tu pecho mientras cae dormido. Se desnuda el amor ante el ronco sonido de mis labios descosidos. Te diluyes en mí como el aire y te vas de nuevo para verte sola. Si me pierdo entre la espuma que barren tus olas, vagaré mezclado en ti, mecido por tu aroma. Si te vas,

no sale el sol. Angelical.